crecer a mis hijos, contestando a sus preguntas. Se me enreda en la guitarra un país llamado Cuba. Se me enreda en la guitarra un país llamado Cuba. ¿Cuántos hijos van creciendo sabiendo dónde llegar? Tienen caminos de lucha, caminos de libertad. En cambio aquí solo tienen dolor en su soledad. El pobre para escaparse se va metiendo en el vino, olvidándose que es hombre, emborrachando al destino, olvidándose que es hombre, emborrachando al destino. La madre lava que lava, fabricándose la muerte. El hijo roba que roba y está entregado a su suerte. El hijo roba que roba y está entregado a su suerte. Hasta cuando, compañero, no diga que hay votación, lo que usted vote su vida y yo metale canción, lo que usted vote su vida y yo metale canción. Por eso cuando mi hijo pone a mirar el mar, le digo que hay un país que reina en su inmensidad. La reina se llama Cuba, para ella es mi cantar. La reina se llama Cuba, para ella es mi cantor.